Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias una vez más por compartir con nosotros una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura que se genera en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 220 de lo que va del año. Aquí contaremos con información cultural de la Casa de la Cultura y también de otras instituciones y organizaciones del quehacer cultural. Bueno, Quito tiene intensa neblina el día de hoy. Tome las precauciones, mis estimados amigos. Habrá probabilidad de lluvias en un 30%, 10 grados centígrados, máxima 17, mínima de 9 grados. Bueno, de este reporte no aparece el astro rey. Vamos a ver qué pasa en el trayecto del día, porque ustedes saben, Quito siempre nos sorprende. Bueno, hay muchas novedades que compartir el día de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Andrés Molina, que se suma el día de hoy en la conducción de este noticiario. Bienvenido. Muy buenos días, Radio Escuchas. Bienvenidos a este programa de Zona Cultura. No se olviden que hoy vamos a estar compartiendo este espacio cultural junto a ustedes. Bienvenido, Fernando. Laurita, Andrés, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigas, amigos, oyentes que ya están una mañana más en compañía de su noticiario Zona Cultura. Nosotros aquí listos para compartir con todos ustedes toda la información cultural que, como ya decía Laurita, se desarrolla aquí en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, 7 de la mañana, recordarles que la medida pico y placa ya entra en vigencia. Hoy, los vehículos cuya placa termina en los números 5 y 6 no pueden ingresar ya a la ciudad. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde de 16:00 a 19:30. Recuerde, si su vehículo, la placa de su vehículo termina en 5 y 6, no puede ingresar ya a la ciudad. Así es, y bueno, vamos a conocer de inmediato qué novedades nos tiene la Agencia Metropolitana de Tránsito cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. Así es, de acuerdo al reporte más reciente, las vías de Pichincha, Napo y Orellana, jurisdicción del Centro Zonal Quito, se encuentran totalmente habilitadas. Así que ahí no tenemos novedades. Revise su vehículo, deje a un lado su celular, póngase el cinturón de seguridad y buen viaje, respetando las señales de tránsito. Bueno, también por acá hace 47 minutos ha habido un accidente, Fernando, ¿dónde? Así nos indica la cuenta de Twitter de la AMT, un accidente de tránsito sobre la Simón Bolívar y el Troje, cerrado 3 carriles en sentido sur-norte, personal de salud en el lugar. Nos recuerda, como siempre, que por favor conduzcamos con mucho cuidado, ya como decía ahorita, la calzada está un poco mojada, hay presencia de neblina, por favor, ir con mucho cuidado para evitar este tipo de accidentes. Así que nosotros nos sumamos también a este buen deseo de ECU911 para el día de hoy, un feliz miércoles, y la invitación para que usted siempre ponga completa atención al momento de conducir su vehículo. Y recuerde también, para los peatones, ya sabe, ¿qué es lo que debemos utilizar en las vías? El paso cebra, los puentes peatonales, y siempre respetando también por parte de los conductores la vida del peatón. Así es. Bueno, ahí está todo lo que les hemos podido compartir como antecedente en este noticiario de Zona Cultura, a la vez que le hacemos la invitación a ver mis amigos que están preparando las diferentes manifestaciones artísticas para los próximos días. Usted tiene un espacio aquí en el noticiario de Zona Cultura para que solo con marcar el 2220966, nuestro compañero Diego Salazar, que está en controles, le atenderá para salir al aire 7:30 hasta las 8 de la mañana, Este micrófono es de usted para que pueda invitar, compartir la información cultural que usted se encuentra desarrollando. 7:05 y enseguida nos vamos a conocer lo que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y en Zona Cultura el día de hoy les estaremos contando que este 21 de noviembre se conmemora las fiestas de la Virgen del Quinche, a lo que se suman también otras festividades alrededor del mundo. El Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos sesionará en Quito, mientras que 19 países participarán en curso de capacitación. Primer encuentro de gestión de sitios y áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador se desarrolla en Quito. Un grupo argentino-ecuatoriano presenta su primer disco de tango y pasillos. Cancillería presenta el libro conmemoración de los 20 años de los acuerdos de paz con el Perú. Esta mañana la Asamblea Nacional reinaugura la calle Piedrahíta, ubicada en el complejo legislativo. Piedrahíta. Ecuador presenta avances en materia ambiental en la reunión anual de la Iniciativa Andina de Montañas. Les contaremos también que la escritora Irma Ortiz presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su libro Destellos de Luz. Ensayo histórico biográfico sobre Alejandro Mera se presenta esta noche en la Casa de la Cultura. Muestra de cine catalán se presenta desde el miércoles 28 en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La danza folclórica Los Mojigos se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Voces de la Tierra, un montaje que se llevará a cabo el 21 de noviembre. Y el alcalde Mauricio Rodas explicó durante la Bienal de Arquitectura 2018 el nuevo modelo de ciudad denominado Quito 2040. Y en el ámbito internacional les contaremos sobre el Festival de Arte El Chaco que se realiza en Chile. 7:07 y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de quién, Fernando. Estaremos con Adela de la Bastida para tratar el tema de la exposición Encuentro de Mujeres y Memoria Fotográfica Transitando Huellas. También nos acompañará además la doctora Digna Ávila para hablar sobre el concurso de villancicos navideños en el CCNU de Quito. Bueno, ahí tendremos este importante evento y como ustedes saben, se acerca diciembre, pues y ahí de hecho vamos a conocer pues estas actividades que se desarrollan en función de este trabajo discográfico. Y finalmente, contaremos con la presencia de Gabriela Pinto, coordinadora general de la Bienal Panamericana de Arquitectura, evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que no se separe de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque nosotros estaremos para contarles las diferentes actividades que se desarrollan aquí en la institución. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:09 y les contamos que la fiesta de la Virgen del Quinche, patrona del Ecuador, se celebra el 21 de noviembre y sus devotos la llaman cariñosamente la Pequeñita. Algunas tradiciones refieren que en las fiestas del siglo XVI, la Virgen María se apareció a unos indios en una cueva y les prometió liberarlos de los osos que devoraban a los niños. Asimismo, En otro tema, el 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermera, la jornada que homenajea a estas trabajadoras de la salud, entre otros eventos como el Día Mundial de la Televisión y de la Espina Bífida. La Congregación de Misioneros Oblatos de los Corazones Santísimos de Jesús y de María son responsables del Santuario de la Virgen del Quinche. Poseen dos librerías cuyos ingresos están destinados a la promoción vacacional, una emisora por la que transmiten la Sagrada Misa, y un museo que lamentablemente ya no se encuentra abierto al público, por el temor que generó los asaltos ocurridos hace algún tiempo en otros conventos. Cuando funcionaba, se podía apreciar en él los cuadros de los milagros de la Virgen, sus vestidos bordados con hilos de oro e incrustaciones de piedras preciosas, y sus joyas en oro y plata. Existe una habitación especial llamada el recamarín, donde se puede ver de cerca a la Virgen. El único día en que la Virgen deja su altar es el 21 de noviembre. Ella sale a recibir a sus peregrinos, quienes desde varios puntos recorren muchos kilómetros a pie a razón de agradecer o pedir un favor especial. En el marco internacional, el 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermera. La conmemoración se remonta a 1935, cuando se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería. El Ministerio de Salud de la Nación instituyó por decreto este día como el de la enfermería. Una enfermera o enfermero es un profesional de la salud al servicio de la comunidad. Está capacitado para prestar servicios en la prevención de enfermedades, promoción, protección y recuperación de la salud, así como la rehabilitación ya sea individual, familiar y comunitaria. Asimismo, este 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Televisión, sin duda uno de los artefactos más utilizados en la actualidad y una de las más importantes herramientas de comunicación, información y entretenimiento desde su invención en el siglo XX. De igual manera, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Espina Bífida. La espina bífida es una grave enfermedad que se produce debido a una malformación congénita en el embarazo, entre la segunda y tercera semana de gestación. Se trata de un defecto del tubo neural. Se desconocen las causas exactas que se produce la enfermedad. Los expertos señalan que se debe a una combinación de factores genéticos y ambientales. No obstante, la espina bífida se puede prevenir tomando ácido fólico antes de quedarse embarazada y durante los primeros meses de embarazo. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos y empezamos con el desarrollo de nuestra información. 12 representantes iberoamericanos del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermuseos se reunirán en Quito el 22 y 23 de noviembre de este año para nombrar al nuevo presidente. Paralelamente, hasta el 29 de noviembre, 19 representantes de diversos países participarán en el curso de capacitación Historia y Prácticas Museológicas Contemporáneas. Ibermuseos nació hace 10 años con la reunión de las autoridades de cultura. Nuestro país se incorporó desde el 2012 y este último año ha tenido una agenda muy amplia de participación, a la vez que se empieza a liderar la red de museos de Ecuador para dialogar con otros representantes. Ecuador, al participar en los diferentes encuentros, lleva una propuesta renovada y contemporánea sobre las nuevas discusiones y debates en torno a los discursos museológicos y propuestas museísticas que se presentan de forma contemporánea relacionadas a la investigación, academia y también a las nuevas formas de educación en museos. Ivette Selly, directora ejecutiva del Museo Nacional. Esto ha significado también que Ecuador un poco sea como un referente de una buena práctica en torno a la renovación de discursos museales. Selly mencionó a nuestro espacio informativo que las acciones a emprender con el nuevo presidente que resulte del Consejo Intergubernamental será seguir trabajando de forma coordinada. Y seguir posicionando también al Ecuador como un espacio, como un destino de reflexión museística, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Los participantes en el taller de los 19 países abordarán el tema de historia y prácticas museológicas contemporáneas, que ha sido coordinado por el director de la Escuela de Restauración y Museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y con la coordinación del Ecuador, que lo hace el Museo Nacional. Ivette Selly. Este tipo de cursos son además fundamentales para que nuestros trabajadores de museos puedan actualizar también sus contenidos. Tenemos instructores de España, de Uruguay, de Ecuador, unos instructores de altísimo nivel. Además, todos ellos que están ya con sus doctorados en historia, en museología, y que van a compartir también sus experiencias. Y de hecho, muchos de los participantes son directores de museos nacionales. En esta propuesta de taller participarán diferentes delegaciones del Ecuador. Continuamos con el espacio informativo. Desde este miércoles 21 al sábado 24 de noviembre tendrá lugar en Quito el primer encuentro de gestión de sitios y áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador, organizado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, con el fin de establecer capacidades institucionales y académicas para la gestión integral y participativa de patrimonio cultural arqueológico en el país. Este encuentro se desarrolla en el marco del proyecto Diseño e Implementación del Sistema de Gestión de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas, en ejecución mediante convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. El evento contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales, técnicos gubernamentales y profesionales que trabajan en el ámbito del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico para promover el intercambio de experiencias en el aprendizaje sobre gestión de sitio y áreas arqueológicas. Conozcamos cuál es el propósito con Gianni Mauricio Velasco Albán, arqueólogo, administrador del convenio interinstitucional entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Flaxo Ecuador. Bueno, es un primer acercamiento, nos permite establecer canales de diálogo entre todos los actores que estarían involucrados en la gestión del patrimonio arqueológico nacional. Este tiene que ver con el orden de ley, dado por la ley de cultura vigente, en la cual se establece la conformación del Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas y también de la Red de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas. Con ese respecto, el INPC realizó un proyecto de inversión que es ejecutado en convenio con Flaxo para poder tener ese sistema, o sea, poder llegar a esa meta. Y el evento se establece como parte de los insumos de la realización o construcción del modelo de gestión nacional de áreas arqueológicas y paleontológicas. Además, este espacio servirá para establecer un diagnóstico de la situación, avances, límites y perspectivas de los procesos de vinculación comunitaria en la investigación y gestión arqueológica y paleontológica en el Ecuador. Por su parte, Paco Salazar, gerente del proyecto en las áreas de diseño de los modelos de gestión y conceptualización de las áreas arqueológicas y paleontológicas del Ecuador, dijo que durante estos dos días se conversará sobre cómo se ha gestionado el patrimonio arqueológico, cuál ha sido su relación con las comunidades, lo que ayuda al desarrollo de la cultura y también a desarrollar la red. Hablar y conversar con los colegas de otros países sobre la sociedad y la investigación, cuáles han sido los aportes metodológicos que han avanzado hasta ahora en cuanto a gestión de patrimonios arqueológico y paleontológico. Un componente muy importante de esto son las experiencias comunitarias que han existido hasta el momento. El encuentro prevé y tenemos aquí la visita de algunas comunidades para hablar con ellos de lecciones, problemas, perspectivas, lo que se ha dado alrededor del patrimonio. Recuerde que Ecuador tiene importantes sitios arqueológicos que ya están en procesos de gestión y que han avanzado desde las declaratorias de patrimonio de los años 70 hasta hoy, han avanzado bastante bien. Es importante lo que ha sucedido en Cochasquí, es importante el proceso comunitario que se ha dado en Yapirca, el interesantísimo trabajo que se da alrededor de Cerro Jaboncillo en Manabí, Y estos grandes proyectos también están rodeados de otras experiencias comunitarias, de gestiones directas en el territorio, que resultan significativas e importantes. La inauguración de este encuentro se realizará el miércoles 21 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón de los Escudos, sede matriz del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. A partir de las 6 de la tarde se realizará el panel Arqueología, Universidad y Comunidades, fundamentos para un sistema de áreas arqueológicas y paleontológicas, con la participación de Eric López de la Universidad de la Península de Santa Elena, Gerardo Castro del Colegio Profesional de Arqueólogos del Ecuador, Luis Gonzalo Jaramillo de la Universidad de los Andes de Colombia, José Luis Román de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y Carlos Montalvo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El jueves 22 y viernes 23 tendrá lugar las conferencias y talleres de trabajo en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mientras que el sábado 24 de noviembre tendrá lugar la visita guiada al Parque Arqueológico de Cochasquí. Les dejo con la invitación para que el público se mantenga atento en la voz de Gianni Mauricio Velasco Albán, arqueólogo. Tenemos, bueno, hacemos llegar la invitación a todas las personas que se interesen en la gestión patrimonial, especialmente en la de sitios y áreas arqueológicas, para que nos acompañen y puedan ser partícipes de este evento. Nuestra intención es lograr que más personas se empoderen de este patrimonio, se enteren cuáles son los mecanismos de su gestión, se puedan conocer cuáles son los avances que ha tenido el Estado con respecto a la gestión de esto, y además los desafíos. Creo que es muy importante que uno pueda conocer cuáles son las metas, dificultades y perspectivas dentro de algo que nos atañe a todos. El patrimonio es un recurso cultural. Siete de la mañana con 21 minutos. Revisemos nuevamente la cuenta de Twitter de la AMT de Quito, quienes nos informan que su personal ejecuta un estricto control en las terminales terrestres de Quito. El mismo consta de la revisión física visual de los vehículos, la revisión de documentos de choferes, pruebas de alcohol test y el control de la lista de pasajeros. Nos recuerda que, por favor, todo esto debe estar en orden para que usted pueda salir en su viaje, en este caso de la provincia, en los vehículos. Seguimos con más información. El grupo argentino-ecuatoriano Buenos Aires 2x4 mezcla lo mejor del tango con el pasillo ecuatoriano. La agrupación reside en el país y ha presentado su primer disco, Viola y Golá. El tango es un género musical y una danza característica de la región del Río de la Plata y su zona de influencia principalmente de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, aunque también se extendió hasta llegar al Ecuador. El grupo Buenos Aires 2x4 combina lo mejor del pasillo ecuatoriano con el tango. La agrupación argentina-ecuatoriana residente en el país presentó su primer disco, Viola y Golá, grabado en el estudio de Claudio Durán en Quito. La argentinidad y la ecuatorianidad conviven en un solo ritmo, el tango. En el trabajo de la agrupación Buenos Aires 2x4, conformada por 3 argentinos y un ecuatoriano, y que presentó su primer disco, Viola y Golá. Para Martín Fritz, vocalista y fundador de la banda, el álbum es el resultado de un largo proceso, luego de los múltiples shows que presentó en el país. Es que desde que se dio a conocer, Buenos Aires 2x4 es un éxito en el público ecuatoriano. Tanto así que el grupo ha conseguido sold outs en sus conciertos, sea en la Casa de la Música o en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tratar de hacer una versión digna, una fusión entre el tango y el pasillo, que nosotros sentimos que son dos países hermanos. Ya hicimos el lanzamiento del video del aguacate, que ya lo pueden ver en nuestras redes sociales. Esperamos también proyectarnos a nivel internacional. Y después sí se viene la serie de shows. El disco fue grabado en vivo en el estudio de Claudio Durán, en Quito. Tiene 12 canciones, 10 de interpretación vocal y 2 instrumentales. Pero no querían tocar los tangos tradicionales, por lo que optaron por las melodías que, aunque no son muy conocidas, sí son importantes. La ecuatorianidad floreció en la versión en tango el clásico pasillo, el aguacate. Jonathan Andrade, el ecuatoriano del grupo, toca la guitarra de 7 cuerdas. El nombre de Viola y Golá hace referencia a la magia de la guitarra y la voz. No se grabó en pistas para captar la magia del sonido en vivo. La mezcla la hizo Jonathan y la masterización se realizó en Colombia. Viola y Golá vive al ritmo del tango, 2 naciones y 4 integrantes. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Cierre de la mañana, 24 minutos. Con la presentación de la revista 20 años en paz y en desarrollo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana cierra la serie de actos que se han desarrollado en el país para conmemorar los 20 años de la suscripción de los acuerdos de paz con Perú. La publicación compila artículos de actores claves vinculados al proceso de paz que resaltan la trascendencia de esos acuerdos para Ecuador y su impacto decisivo en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Para el canciller José Valencia, la firma de los acuerdos de paz con Perú marcó el inicio de una nueva era en las relaciones entre los dos países, pero además generó una nueva manera de interpretar y valorar nuestra propia historia. El país dejó atrás una sensación de frustración y desaliento, añade, y se disipó la sensación de desconfianza que marcaba nuestra relación con un país con el que compartimos orígenes e identidades comunes. Algunos de los protagonistas directos del proceso de paz presentan en esta obra una mirada retrospectiva de las distintas circunstancias en que se vincularon al proceso que precedió a la firma de paz, cuya construcción no estuvo exenta de escollos de la más diversa índole, pero tampoco de logros sustanciales que llevaron a buen término las negociaciones. Los textos abordan temas que van desde los hechos históricos en torno a esas negociaciones hasta el proceso de demarcación definitiva de la frontera, desde la evaluación del modelo de desarrollo fronterizo establecido en los acuerdos hasta la percepción ciudadana sobre la transformación del escenario de las relaciones bilaterales. La publicación es una suerte de relato de cómo sucedió la historia entre bastidores, antes de que se pusiera fin a un conflicto que duró casi 170 años, constituyéndose en el más antiguo del continente. Con esta visita se rinde además un justo homenaje a los ecuatorianos que creyeron y trabajaron por la paz. La presentación tendrá lugar este miércoles 21 de noviembre a las 5 de la tarde en los salones de la Cancillería. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Siete de la mañana con 26 minutos. Tras 6 años de permanecer cerrada, la conocida calle Piedrahíta del sector de la Asamblea Nacional se reabre al público esta mañana con un acto cultural. El cierre de esta zona se produjo tras los inicios de la construcción del complejo legislativo de todo el sector. Por ello, las autoridades de la Asamblea y los vecinos del sector reinauguran este espacio con una fiesta cultural, con un recital de música y otros eventos afines. Con motivo de la reapertura de la calle Piedrahíta, ubicada en el perímetro principal de la sede de la Asamblea Nacional en el Palacio Legislativo y donde intervienen los barrios El Dorado, El Belén, La Alameda, Santa Prisca y San Blas, se presentará un espectáculo artístico y cultural con una variedad de actividades. Cabe destacar que esta calle estuvo cerrada al público y al tránsito en general desde hace 6 años, dificultando el tema de ventas en la zona, comercio y en general la fluidez de los automóviles. La reapertura contempla sentido occidente a oriente entre las avenidas Clemente Ponce y Gran Colombia. Como datos de la obra del complejo legislativo, fue una construcción e intervención de las calles, accesos y elementos urbanos dentro del perímetro del complejo, paseos peatonales en la calle Juan Montalvo y en la avenida Vicente Piedrahíta, tramo H1 y H2. El contratista fue Ecumpier Servicios y Construcciones Ecuatorianos y tuvo un plazo de ejecución de 180 días. Desde esta tarde y noche, en compañía de autoridades del legislativo y vecinos de la zona, se reapertura esta calle y se lo hace con varios actos. El primero, un recital de música clásica y popular en homenaje a Quito. Todo esto a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la dirección del maestro Freddy Cadena Ayala. Este evento que marca el inicio de la agenda cultural. Como segundo punto de esta fiesta se entregará además el Boulevard Cívico, una muestra con arte pictórico dentro del concepto de espacio de cultura, arte y recreación. En rueda de prensa, desde el Palacio Legislativo, la presidenta de este organismo, Elizabeth Cabezas, resaltó la importancia de esta noticia, sobre todo para los vecinos de la zona. Hoy queremos dar una noticia distinta, refrescante, diferente, en medio de este entorno que vivimos día a día de las tareas legislativas, informando a todos los ciudadanos por su intermedio de la apertura al uso de la ciudad de la calle Piedrahíta. Consideramos que no podemos seguir manteniendo esta calle cerrada, toda vez que esta tiene, pues, obviamente afectaciones con el entorno comercial y económico de las construcciones aledañas y de los negocios que en este sector se desarrollaban con total normalidad. Como un espacio público integral que sirva a la ciudadanía, destaca la presidenta Cabezas a la entrega de este sector para el barrio. Esta calle será entregada a la ciudad de Quito. Este espacio público es un espacio que nosotros queremos obviamente integrarlo a toda la ciudad, integrarlo a los sectores y a los barrios aledaños que van a ser quienes lo puedan usar de una manera muchísimo más efectiva, y pedirles también comedidamente a todos los vecinos de los distintos barrios del Dorado, del Belén, del sector de Lichimbía y de todas estas zonas aledañas que realmente se hagan un uso adecuado del mismo. Y precisamente con un gran concierto, esta tarde y noche se reapertura la calle Piedraíta, fomentando sobre todo el arte en la gente. Como un preámbulo y una apertura de las fiestas de Quito, tendremos un justamente el día 21, que es la apertura de la calle Piedraíta, tendremos un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que estará guiada y estará dirigida por el maestro Freddy Cadena. En representación de los barrios aledaños estuvo el vecino y dirigente del Mercado Central, Eduardo Vergara. Él agradeció a las autoridades por gestionar la reapertura de este espacio. Cuando nos informaron de que la calle Piedraíta iba a ser ya totalmente reabierta, la verdad es que tuvimos una muy buena, agradable sorpresa. Le tomamos de la mejor manera, pues son 6 años que esta calle estuvo cerrada totalmente. A nombre de todos los vecinos, a nombre de todos quienes laboramos en este sector, de todos los barrios aledaños a la Asamblea Nacional y en especial en representación del Mercado Central, yo quisiera hacerle llegar un agradecimiento especial a usted, señora Presidenta Economista Cabezas. Vamos a reactivar nuevamente nuestra economía en este sector. Finalmente, el dirigente de los barrios pidió a los vecinos ser partícipes de este espacio, apropiándose en buena forma para su desarrollo económico y fomento cultural. Yo pediría con la venia de la presidenta que nos permita a todos quienes moramos en este sector, a todos quienes trabajamos en este sector, adueñarnos de este evento, porque esta calle va a ser para que nosotros podamos realizar un comercio como habíamos esperado hace mucho tiempo atrás, sobre todo también con esos eventos culturales. Estamos seguros que va a haber siempre también la seguridad para todos quienes nos visitan, va a ser un punto de encuentro para las familias. Este evento marca el inicio de la agenda cultural que culminará el próximo 5 de diciembre en plenas fiestas de Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 32 minutos. Nos vamos a una pausa y les dejamos con los mensajes de la Casa de la Cultura. Ya regresamos. Recuerde que en este instante usted puede marcar 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que la está generando usted para que nuestra audiencia se dé cita a estos encuentros culturales. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El encuentro ha llegado. Las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Documentales con enfoque artístico. Estarán en el ciclo de cine El Arte Después de Duchamp, a 100 años de la Fuente. Participe del Cine Debate Documental los días jueves 22 y viernes 23 desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el sábado 24 de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Descargue la hoja de inscripción en la página web www.casadelacultura.gob.es. Llénela y entréguenla en la recepción de la Casa de la Cultura. Los participantes recibirán un certificado de la Universidad de las Artes. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y aquí en los estudios de la radio contamos con la presencia del sargento segundo Edwin Chango Luisa. Él es agente del Departamento de Violencia Familiar. Precisamente el próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la No Violencia a la Mujer y de hecho pues la Policía Nacional, estos departamentos se encuentran trabajando para controlar la violencia que se ha escuchado últimamente aquí en nuestro país. Así que bienvenido Edwin, gracias por estar en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Muy buenos días, Laura. Saludos a usted y a su audiencia. Les sigo un cordial saludo de parte de mi comandante general, Nelson Villegas Ubillús, y especialmente de mi mayor Silvia Araque Aguilar, jefa del Departamento de Violencia Intrafamiliar. Laura, la Policía Nacional del Ecuador, a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar, DEVIP, estamos ejecutando la campaña Yo Vivo Sin Violencia, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre de cada año. Esta campaña Yo Vivo Sin Violencia, de hecho, contemplará algunas actividades, Edwin. Sí, así es. Tenemos previsto realizar actividades tales cual el 24 de noviembre del 2018, a partir de las 10 de la mañana en el acceso 4 y 5 del Centro Comercial Recreo. Se realizarán obras de teatro de presentación por la actriz Ana María Valareso, denominada Te Quiero Viva. Además, la presentación de artistas de renombre internacional como Arelis Henao, junto a Panita Burbán, con el tema No Podemos Callar. Además, Andy Benítez, vocalista del grupo Cartel Vallenato, y la sargento segundo de policía, Mayra Tito, con el tema Amores Enfermizos. Bueno, de hecho ustedes participan, o más bien lo que se hará a través de esta campaña Yo Vivo Sin Violencia, con diferentes actividades culturales. Sé que Edwin, usted está poco tiempo también en este departamento, y sin duda para ustedes como policía debe ser un gran reto el trabajar contra la violencia. Así es, a través de estrategias se fomenta la comunicación y el diálogo como la forma correcta de resolver conflictos, en el propósito de evitar consecuencias y agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Además, debe ser tratadas de una manera adecuada para que el ciclo de violencia no se repita. Perdón. Edwin, si una persona está transitando por la calle o de pronto es vecina de alguna casa y uno se ve que hay el maltrato, ¿cuáles son las acciones que uno se tiene que desarrollar? Si las acciones que se debe tomar como ciudadano, si se conoce o se es víctima de violencia intrafamiliar, pues tenemos que llamar a los números de emergencia, que es el 911, solicitando la colaboración de la Policía Nacional, quien se acercará a prestar la debida colaboración en el tipo de violencia que se esté cometiendo en ese momento. Esa sería llamar a ECU-911 y obviamente pues ustedes acudirán a ese llamado. ¿La persona no puede actuar? La persona puede actuar, puede intervenir hasta que llegue la Policía Nacional, quien se hará cargo en su momento del procedimiento correspondiente, llevándole ante las autoridades competentes, quien determinará el tipo de violencia o contravención que se haya ejecutado. ¿Usted conoce hasta el momento algún registro de víctimas que haya en, no sé si en Quito o a su vez en todo el país? ¿De pronto cuenta usted con ese dato? Sí, le voy a hablar sobre el tema de femicidio. Un comparativo 2017-2018, de los años 2017-2018. Podemos ver que en el año 2017 los femicidios fueron de 89, teniendo una reducción en el 2017 desde el mes de enero al mes de octubre de 51 víctimas por femicidios. ¿Eso a nivel de país? A nivel de país. Es a nivel nacional. Bueno, y lo que se intenta a través de estas campañas, Yo Vivo Sin Violencia, es de que no existan más casos de esta naturaleza en contra de la mujer. Edwin, queremos agradecerle a usted por su participación en nuestro segmento de Contacto Ciudadano y recuerden que el próximo 24 de noviembre tienen que darse cita al Centro Comercial El Recreo. Kreger, en el acceso 4 y 5. Ahí van ustedes a disfrutar de esta gran campaña a la que les invitamos a todas a sumarse. Muchísimas gracias, Edwin, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Laura, y quiero recordarle a toda la ciudadanía que rompamos esa cultura del silencio, de que si observamos o somos víctimas, tenemos que denunciar a las autoridades competentes, solicitar la ayuda respectiva. Ese es mi consejo, romper la cultura del silencio. Así es, no se quede callado. Informe de forma oportuna para evitar posteriormente que se den desastres muy tristes en contra de las mujeres. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos en el espacio informativo. Ecuador presentó los avances del país en materia ambiental durante la reunión anual de Iniciativa Andina de Montañas, instancia regional conformada por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. La reunión inició el 19 de noviembre y culminó el día de ayer. El objetivo de la cita fue fortalecer el espacio de diálogo regional en la búsqueda de acciones para lograr el desarrollo sostenible de montañas. Durante la inauguración del evento, la viceministra del Ambiente, María Victoria Chiriboga, mencionó que la Constitución del Ecuador reconoce a los páramos, los bosques altos andinos y humedales como ecosistemas frágiles donde el Estado ecuatoriano debe enfocar sus esfuerzos de conservación. Destacó también el Plan Nacional de Desarrollo que garantiza los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Por su parte, la directora del Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cancillería, Pamela Rocha, informó sobre los progresos del país en el ámbito internacional que incluyen la ratificación del Acuerdo de París en el año 2017, la declaración como política pública de la implementación de la Agenda 2030, la suscripción del Acuerdo de Escazú, entre otros. La iniciativa de montañas está orientada a la revisión, discusión y toma de decisiones referente al plan de trabajo y acuerdos vinculados con el cambio climático, medios de vida sostenibles, conservación de la biodiversidad y temas transversales como género, salud y educación. Los delegados presentarán sus avances en el desarrollo sostenible de montañas. Adicionalmente, se desarrollará la reunión regional de países andinos para acciones de avances de la Agenda Estratégica de Adaptación al Cambio Climático en las Montañas Andinas de la Organización de Naciones Unidas Medio Ambiente, con la participación de los puntos focales de los 7 países. La organización de la reunión anual de la Iniciativa Andina de Montañas estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, con el apoyo del Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina, CODENSAN, como Secretaría Técnica de la Iniciativa, la Organización de las Naciones Unidas Medio Ambiente y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el libro Destellos de Luz de la escritora Irma Ortiz de la Banda. Norberto Fuertes nos informa sobre este libro espiritual. Bueno, este nuevo libro para mí es como si fuera mi hijo. porque lo escribí con mucho amor, con mucha dedicación. Aunque he escrito otros libros, pero este para mí es sumamente especial, porque nace del corazón, nace del sentimiento, nace de la experiencia vivida y compartida. El aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fue desde la tarde modificado con una escenografía de telas, luces, sillones, para que más de 200 personas participaran en la noche del lanzamiento del libro de la guayaquileña Irma Ortiz de la Banda, titulado Destellos de Luz. Danza Música con Gonzalo Cepeda y la participación de amigos de la autora en la lectura de fragmentos de estos textos. Un libro que con ejemplos cuenta sobre la sabiduría, el perdón, la familia, honestidad y la lectura como fuente de conocimiento. Irma Ortiz, emocionada en este acto, manifestó: la gratitud, la alegría, la emoción me embargan. Sentir el calor de todas estas personas que vinieron esta noche a compartir conmigo destellos de luz me hace sentir agradecida con Dios y con la vida. Sus hijas Carla y María Augusta Lavanda también participaron de la presentación de este libro. Bueno, ha sido un evento espiritual maravilloso. Lo hemos disfrutado desde el inicio, desde la preparación, con la ayuda de Isidro, Cirito. Mi mami cuidó cada uno de los detalles y estuvo feliz. Y eso es lo que a mí me llenó el corazón, ver a mi madre tan feliz con este lanzamiento. Es una noche realmente muy especial. Estamos muy agradecidos con Dios primero, porque ha inspirado a mi mami para escribir estos libros. Agradecidos también con los ángeles que Dios nos pone en nuestra vida, incluido Cirito entre ellos, y se han logrado muchas cosas y estamos muy, muy felices. No hay palabras suficientes para expresar lo que sentimos. El productor Isidro García fue el responsable artístico de coordinar este evento. Bueno, un sentimiento hermoso, muy bonito, porque todo lo planificado, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo, hemos logrado nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que llegue el libro Destello de Luz con amor, con respeto, con solidaridad, que sea un aprendizaje para las personas que lo leen. Así fue el motivo también de este espectáculo, cómo concebí la puesta en escena, desde un inicio con baile clásico, luego todo muy espiritual, con coro, ese coro Pepe Carrión, con el maestro Cepeda en el piano. Todo estuvo trabajado y bordado por cada hilo de la página del libro Destello de Luz. El espectáculo, la puesta en escena, es precisamente el reflejo, la respuesta del libro Destellos de Luz. Destellos de Luz está a la venta. Puede llamar a la autora al celular 099-6196-536. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. 7:47 y esta noche a partir de las 7:00 p.m, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi presenta el ensayo histórico biográfico Alejandro Mera, libro escrito por el maestro doctor Wilson Alejandro Mera Carrera. En contexto general, esta obra es el resultado de un proceso de investigación metódica y objetiva realizada en bibliotecas, archivos y hemerotecas de instituciones públicas y privadas de Tulcán, Ambato y Quito, por parte del autor. Esta presentación se hace en el marco de los 138 años de provincialización de Carchi. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo del Carchi desarrollarán esta noche la presentación del libro Alejandro Mera, ensayo histórico biográfico, un trabajo desarrollado por Wilson Alejandro Mera, nieto del maestro. La Sala Jorge y Casa de esta institución abre sus puertas a partir de las 19 horas. Según Wilson Mera, la obra en mención constituye un tributo de reconocimiento, gratitud y admiración a su ilustre abuelo paterno, don Alejandro Rafael Mera Yepes, benemérito ciudadano tulcaneño, y gracias a sus vastos conocimientos en diferentes campos del saber, aportó positivamente como un educador consagrado de instrucción primaria y secundaria en los principales establecimientos de su ciudad natal. El legado de Alejandro Mera en el campo de las letras fue realmente valioso. Allí están sus obras de interés histórico, como Monografía de Tulcán, Leyendas Históricas del Carchi, Biografía del General Rafael Arellano, y trabajos literarios como Espigas Sueltas, Dramas, Don Quijote en Tulcán, de todas estas las últimas postmortem. Wilson Mera Carrera señala este ensayo con un contenido de nuevos y valiosos datos que enriquecen la historia local. En los 16 capítulos el autor describe el entorno urbano en el que su abuelo vivió. Además, reseña los acontecimientos ocurridos en el campo educativo, periodístico, literario y político a nivel local, nacional e internacional. Este autor es doctor en jurisprudencia y abogado de tribunales y juzgados de la República. Fue juez de lo civil en la Corte Superior de Justicia de Tulcán, juez de lo penal, juez de tránsito, procurador, síndico del Consejo Provincial del Carchi, procurador síndico del Consejo Municipal, jefe del Departamento Jurídico, entre otros cargos. En la actividad periodística fue director y editorialista de Frontera, director y editorialista del Carchi, corresponsal invitado de Diario Hoy y columnista de Diario El Comercio. Vía telefónica conversamos con el director de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, Ramiro Almeida. Nos comenta que para él estas presentaciones son un homenaje al valor histórico y cultural del Carchi. De hoy que estamos celebrando 138 años de creación de nuestra provincia. Y precisamente por eso nosotros acostumbramos trasladar una caravana cultural hacia la capital de la República para que nuestros coterráneos, nuestros paisanos nos acompañen y también un poco evidencien la actividad del trabajo cultural que venimos desarrollando desde el núcleo del Carchi de la Casa de la Cultura. Dos libros se presentan durante esta semana, por supuesto contando parte de la historia con la que cuenta esta provincia. Hemos planificado la presentación de dos importantes libros en dos días distintos, precisamente el día de mañana, 21 de noviembre, vamos a estar haciendo la presentación de un estudio histórico biográfico de uno de los personajes que le aportaron decididamente en la historia al desarrollo de nuestro pueblo. Se trata de Alejandro R. Mera, que participó en los inicios del siglo pasado en la configuración social, política, económica y cultural de nuestra provincia. Ramiro Almeida amplía en detalle lo que es la biografía y el perfil de Alejandro Mera bajo el trabajo desarrollado por su nieto Wilson Mera. Alejandro R. Mera, que es un personaje de la historia de la provincia, ha sido biografiado en un estudio histórico, biográfico, por uno de sus nietos, el doctor Wilson Alejandro Mera. Esta va a ser la presentación de esta obra el día de mañana en el aula de Jorge Casa, que gentilmente nos ha aportado el presidente, obviamente, con esa amplitud, con ese imaginario. Un segundo libro se prepara para el siguiente miércoles en la Casa de la Cultura, esta vez sobre el valor patrimonial del cementerio de Tulcán y sus esculturas. Para el próximo miércoles 28 de noviembre estamos haciendo la presentación de una obra que estudia desde la toponimia de las esculturas en verde de nuestro cementerio. El cementerio de Tulcán es un ícono turístico a nivel nacional y a nivel mundial, declarado Patrimonio Nacional precisamente. Entonces, uno de los hijos del escultor, del artista, de don José María Azael Franco, el licenciado Francisco Franco, ha tenido la meticulosidad de ir redactando la toponimia, los códigos de estas esculturas en verde que son hechas en ciprés. No se lo pierda, acompáñenos hoy a las 19 horas desde la Sala Jorge y Casa de esta institución con la presentación del libro Alejandro Mera, un ensayo histórico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así que les presentamos, o más bien les esperamos a todos y cada uno de ustedes para que nos acompañen esta noche en la Sala Jorge y Casa, donde se presentará este libro que lo ha realizado pues la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Uno de los libros que precisamente los lanzan en el marco de los 135 años de provincialización de Carchi. Seguimos con más información. Jennifer Espinosa presentará su libro Los Mojigos, danza tradicional, cuyos orígenes se remontan a los 100 años atrás y tiene como personaje principal al diablo. Más detalles de esta obra se verán plasmados el jueves 22 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Jennifer Espinosa presentará su libro Los Mojigos, danza tradicional cuyos orígenes se remontan 100 años atrás y tienen como personaje principal al diablo. Más detalles de esta obra se verán plasmados el día jueves 22 de noviembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Los Mojigos es una obra inédita que tuvo inicio en el año 2008 de la mano de su creadora Jennifer Espinosa Quimiz, quien fue estudiante de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Esta obra de tinte folclórico que cuenta la historia del diablo y los danzantes de Juján en Ecuador, más conocida como Los Mojigos. Escuchemos en la voz de su autora Jennifer Espinosa Quimiz. Esta danza pues es parte del patrimonio inmaterial del Ecuador. Y básicamente es para que las personas lo identifiquen y sea reconocido a nivel nacional como un patrimonio inmaterial. Dentro de las características que puedes encontrar en el libro, se recopila un poco de lo que es la historia, está lo que es la cultura, está la trayectoria de la danza de los mojigos. Como para que tenga una idea, pues esta investigación se inició en el año 2008, porque yo soy parte de la Universidad de SPOL, y desde allí pues surgió esta idea de la danza de los mojigos. Los Mojigos también es representado en formato de danza, en el cual el diablo es el personaje principal y encabeza el grupo, el cual es dirigido por Santiago Medrano. Es una danza callejera, en donde ellos no requieren de ensayos previos, sino que solo son convocados por el coordinador principal, que es el señor Santiago Medrano. Y entonces esa danza está conformada por el diablo como personaje principal, que encabeza a la danza en sí, porque los demás son enmascarados. Entonces el diablo va montado en su caballo, que es parte de la representación de la cultura montubia acá en la costa ecuatoriana. En el evento estarán presentes Patricia Galarza y Edmundo Aguilar, quienes son docentes de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y en su tiempo docentes de la autora del libro a presentarse. Máster Patricia Galarza, profesora de Arte y Cultura, actualmente pues es la coordinadora del Ballet Folclórico de SPOL. En el caso de ella, porque ella va a contar un poco de mi trayectoria, cuando estuve allí en el ballet folclórico, de por qué me gustó la parte de la danza. Y básicamente esa es, digamos que el despegue de mi investigación para yo haber llegado hacia los mojigos. Porque si yo no hubiera sido parte del ballet folclórico de SPOL, es como que nunca hubiera llegado hacia esa danza. Entonces ella va a explicar un poco de la importancia de la danza costeña en el Ecuador y también de mi trayectoria. De allí la intervención de Máster Edmundo Aguilar, es especialista en antropología de desarrollo, porque él ha sido pilar fundamental para profundizar esta investigación. El evento se llevará a cabo el día jueves 22 de noviembre en el auditorio del Grupo Guayaquil, ubicado en el cuarto piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las entradas son totalmente gratuitas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana y 57 minutos. Les contamos que la Casa de la Cultura presenta desde este miércoles 28 la muestra de cine catalán. En cuanto a historia, el cine catalán recuperó su vigor en 1975, cuando con el fin de la dictadura franquista se permiten las manifestaciones culturales en lengua catalana y se funda el Instituto de Cinema Catalá. Una de las películas más atractivas para el público es Messi, un film sobre la vida e historia del crack argentino desarrollado por Alex de la Iglesia. Sobre todo no le entréis fuerte, que es muy pequeño, que es muy frágil. Cuando Messi entra en contacto con la pelota, no duda nunca. La posibilidad del crecimiento está muy ligada al lugar. Hacia el 20 de diciembre del año 1896, después de Madrid, tuvo lugar en Barcelona la primera proyección pública del cinematógrafo Lumière, concretamente en casa de los fotógrafos que se hacían llamar comercialmente Napoleón, ubicados en el emplazamiento de la ciudad que podría mejorar su tradicional cosmopolitismo y apertura a las nuevas cosas, las Ramblas. Antes y después de esta fecha como historia, el resto igualmente de los inventores del cine, Edison, Dixon, Paul y Demini, también presentaron sus nuevas linternas al público catalán. Por otra parte, habitualmente aficionado a la fotografía, pero al principio el interés por el cine no pasó meramente de lo científico o simplemente de lo curioso. Y sería la familia Belio, de origen aragonés, quien empezaría a explotar comercialmente el cine en Cataluña, concretamente y de forma estable en la calle Clavé, pero el local se quemó. El fotógrafo y electricista Josep Ubach había inaugurado como su cinematógrafo en 1897 la Plaza Antonio López. Los Napoleón se dieron cuenta de que este nuevo invento podía darlos gloria, y desde ese momento el cinematógrafo Lumière junto al Café Circo Español empezaron con un espectáculo de cine donde verdaderamente nace lo que es el cine catalán. El éxito de los primeros espectáculos, por supuesto, se debieron a los precios populares, al bajo costo de las entradas y posteriormente al gran contenido de las películas. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Casal Catalá de Quito presentan una muestra representativa de la filmografía catalana desde este miércoles 28 de noviembre y hasta el próximo 2 de diciembre. Usted tiene una cita en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco. Durante la inauguración, este miércoles 28, se presentará una comedia de enredos, Cuanto Más Grande Mejor, de Ventura Pons, año 2017. Aquí se retrata las situaciones cómicas y los dramas reales de los vecinos de la Casa de las Columnas, el reflejo de una especie de Torre de Babel rodada en castellano, catalán, inglés, alemán y ruso, como invitado de honor al Festival de Cine de Guadalajara, México, año 2017. Además, se exhiben producciones reconocidas como La Comedia Negra, El Rey Tuerto, El Rey de Malcretú, La Aventura de Dos Niños en la Isla Menorca en la Vida Libre, El Retrato de un Grupo de Amigas que Inician la Universidad, Les Amigas Yagata, galardonado trabajo de final de carrera de cuatro estudiantes de último año, y además la presencia del fútbol con la película Messi, un film que retrata la historia del crack argentino Lionel Andrés Messi y su paso por la selección de Argentina y Barcelona, contado bajo las ideas de sus amigos y familiares. Se reúne amigos de la infancia del jugador, así como a reconocidos colegas como César Luis Menotti, Jorge Valdano, Johan Cruyff, Alejandro Sabella, entre otros. Todos ellos compañeros de Lionel Messi en el Barcelona, que conversan al público sobre el futbolista conocido como La Pulga, mientras van aportando claves sobre su carácter, forma de juego y, por supuesto, su vida familiar. Además, se incluye en este film palabras de Diego Armando Maradona en archivos donde el Pelusa habla sobre el 10 de la selección argentina. El talento está ahí. Un diamante de los mejores. Qué lindo sería hacer 5 segundos. Estamos ante un grande, sin duda. Leo, al final solo hay uno. Gracias a Dios que Messi existe. No se lo pierda en la sala Alfredo Pareja 10 Canseco desde este próximo 28 de noviembre y hasta el 2 de diciembre. Lo mejor del cine catalán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Voces de la Tierra es un montaje que celebra y pone al público en contacto con el movimiento independentista gestado en los territorios americanos. Más detalles les contamos con nuestro compañero Andrés Molina. Voces de la Tierra rinde homenaje a Manuelita Sáenz, siendo esta la portadora del mensaje de libertad que trae la Madre Tierra para Bolívar y sus coetáneos. Temática de actual relevancia en esta celebración del bicentenario que hermanó a Ecuador y a Colombia a través de Bolívar y su gesta independentista. Un montaje que celebra y pone al público en contacto con el movimiento independentista gestado en los territorios americanos y que en figuras como Simón Bolívar y Manuela Sáenz muestran la misma humanidad que antes como ahora sigue sometida por el saqueo, la inequidad y la injusticia. Un acto mágico que de la mano del vestuario, la coreografía, la proyección de imágenes y la composición musical, entre otros elementos, le brinda al espectador otra manera de analizar la gesta libertaria y la condición frágil de sus gestores. Inspirados en las tres edades de la pintura del artista ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, la estructura de la obra es la que propone la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Tres grandes actos. El primer acto, La Ira, es recorrido por dos seres. La Tierra, que conduce a Simón Bolívar, el pupilo, que desde el más allá ve y observa el espacio de su propia conciencia, acrecentada por ella la Tierra. El segundo acto, El Dolor,

que datan desde finales del siglo XVIII hasta la fecha. Todo esto en el marco del 15º Festival de Mujeres en Escena Tiempos de Mujer. Hoy nos acercamos a esta exposición con Adela de la Bastida, Cruz, Ecuador, relatadora artística escénica, investigadora y docente. Es miembro fundadora de la Asociación de Artistas Escénicos Profesionales del Ecuador, co-creadora en el libretaje de radionovelas juveniles que se dará el domingo 7, El Toque Mágico y Entre Botas, Asfalto y Rock and Roll, a partir de proyectos de educomunicación. Ha participado en la audición colectiva de creación artística. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Adela. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo lo que significa ahora el 15º aniversario, sí, de Mujeres en Escena y la 15ª edición de este hermoso encuentro. Bueno, hoy vamos a hablar de Transitando Huellas, y de hecho usted ha venido transitando en este aniversario 15, digamos así, pues con una jornada bastante ardua durante 3 días. Contemos los antecedentes de lo que está sucediendo. Bien, bueno, en ya 15 ediciones de este festival que ha sido llevado a cabo por la Fundación Mandrágora, Susana Nicolalde a la cabeza, con gran tesón ha logrado mantener este festival durante 15 años, con apoyo, a veces sin apoyo, pero se ha ido fortaleciendo en lo interno y también en lo externo por la gran red de contactos que ha logrado en toda Latinoamérica, ¿no? Ahora podemos decir que es un festival reconocido en toda Latinoamérica, y por eso las artistas invitadas y las artistas nacionales también estamos pues tan gustosos de participar de cualquier manera, sea en la producción, sea en los componentes académicos que existen, como también en las funciones, en la programación escénica, ¿no? Adela, de hecho, pues este trabajo que ustedes lo han venido realizando y se ha escuchado muchísimo, que hoy durante esta jornada se escucharán muchas historias de mujeres. Así es, hoy tenemos una nutrida programación, porque empieza realmente con talleres que las artistas internacionales nos ofrecen cuando vienen a este espacio. Entonces tenemos talleres tanto de voz como de memoria, porque hay un taller que se llama Abuelas y Nietas, Nietas y Abuelas, por ejemplo, que lo da Soledad Lagos de Chile, en el que se recrea la memoria de esos legados importantísimos que tenemos las mujeres y que somos a veces las más llamadas a seguirlos dando a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, ese tenemos también el taller de voz de Rebeca Rally del Perú, y tenemos también a Cristina Castrillo, que empieza sus talleres ahora. Aparte de los talleres, vienen los conversatorios un poco más tarde, ya después del mediodía, en los que abordamos distintas temáticas, ¿no? Entonces, ayer empezamos con los conversatorios y hoy día continuamos con el tema de sexualidades, ¿no? Cuerpos, sexualidades en escena. También habrá conversatorio mañana. Y luego de eso vienen trabajos en proceso. Tenemos ahora a Diana Borja, artista nacional, que presenta sus trabajos, su trabajo de dramaturgia, lectura dramática. Entonces, eso viene en la tarde, y en la tarde dos obras, dos funciones monumentales, tanto en la sala Prometeo como en la sala... déjenme acordar, porque ya es tanto que a veces se me va la memoria, ¿no? Tenemos el Teatro Itinerante del Sol en el Prometeo a las 7:30, y tenemos también a las 20:45 en el Patio de Comedias al grupo Muégano Teatro, que viene con una obra excelente. Entonces, como ven, es una un bombardeo realmente de toda la temática que atañe no solamente a la mujer. Ayer, por ejemplo, Beatriz Camargo de Colombia nos decía: cuando yo hablo de mujer, hablo de hombre también, porque todo es realmente femenino, nos decía ella, ¿no? Desde su postura. Entonces, nos atañe a todos. Es una temática que está presente en nuestra vida cotidiana, como mujeres, como hombres, en la forma que tenemos de transmitir la cultura a los niños y niñas, por ejemplo. Entonces, creemos que estamos involucrando a toda la sociedad en esta temática y es realmente venir a sentir la fuerza que tiene ahora todo el tema de género, no solamente el tema femenino que está muy presente, sino también el tema de género en la sociedad, cómo va creando fuerza, ¿no? Adela, ¿cómo mira usted este tema de género? Yo, sinceramente, me he acercado a Mujeres en Escena ya desde lo interior del festival, porque me interesa mucho desarrollar esta temática. A mí me parece que tanto el hombre como la mujer nos hemos visto sometidos a una patriarcalidad que nos somete a pensar que las cosas son de una sola manera. Y el tema de género nos propone pensar que hay muchas formas, que hay una diversidad de caminos por los que podemos transitar todos, por los que podemos enriquecernos todos, no solamente las mujeres, sino los hombres y las mujeres, porque aquí no se trata de un enfrentamiento, sino que se trata de poner en equilibrio todas las fuerzas de la sociedad, las fuerzas de las relaciones, el poder observarnos como seres, no uno sobre otro, es decir, no uno sometido a otro. Y sobre todo observar que es el poder el que nos dice qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. ¿Cómo? Justamente visualizando que el poder está en todos nosotros, seamos hombres o mujeres, que todos entre todos podemos distender esa verticalidad que se nos impone como hegemonía, ese patriarcalismo con el que nos hemos criado, esa tradición patriarcal que es la que nos ha educado. Un ejemplo, el poder el uso en la mesa de la madre cerca de la cocina y el padre dominando la mesa. Exactamente, ¿no? El hecho de que las madres tengan que ser ellas, por ser madres, las que sirven en el hogar, las que se ocupan de la comida, de la ropa, del quehacer, de los hijos y de que nada falte, ¿no? Cuando puede ser perfectamente compartido en nuestra cotidianidad todos esos trabajos, porque así también la mujer ahora, en estos tiempos actuales, tiene que salir a trabajar y aportar económicamente en la casa, ¿no? Entonces, si vamos a compartirlo, compartamos todo, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta, o sea, si vamos a tener todos esa posibilidad de aportar ingresos o de aportar trabajo, entonces el poder está en todos, ¿no? Adela, ¿cuál será la historia que usted tendrá que contar? Yo voy a contar la historia más grande de todas en este encuentro porque es la historia de todo lo que ha pasado. Y créame que yo me hice el propósito de escribir todos los días después de cada evento, porque yo estoy haciendo la relatoría del encuentro, pero no abastece el tiempo, entonces me van ganando los eventos, ¿no? Porque, bueno, tengo mi propia metodología, pero aún así es difícil. Hay tantas cosas y son de tal magnitud, nos atañen tanto interiormente que nos dejan como absortos frente a tanta maravilla que se ve. Las obras son excelentes, tienen un contenido que nos llega. Relatemos una. Una, por ejemplo, le voy a contar de la performance que hizo ayer Violeta Luna de México en el Teatro de la Politécnica. Ella, pues, es una performance, ¿no? Entonces, tenía mucha ropa apilada en el escenario y un cerco de cinta de peligro. Y en ese cerco ella iba construyendo imágenes con la ropa de mujer. Por ejemplo, los brasieres, utilizaba también la ayuda de algunas personas, utilizaba pintura de sangre para representar la violencia contra la mujer, ¿no? Ella hablaba mucho del femicidio, de la violencia y de las mujeres desaparecidas por estas causas, ¿no? Y, por ejemplo, entregó a algunos de los que estábamos presentes unas velitas con los nombres de mujeres que han desaparecido y al final de esta performance íbamos prendiendo esas velitas en un homenaje muy simbólico a todas esas mujeres que han perdido su vida por haber sido asesinadas, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, esos actos simbólicos tienen una potencia increíble en la mente de las personas, ¿no? En el espíritu, y todo eso se fue cargando el día de ayer, fue realmente una bomba, porque nos fue cargando de una energía, de un pensamiento, de una que lo que queremos es que llegue más allá, ¿no? Justamente discutíamos entre todas en que, bueno, y el teatro en realidad nos ayuda a cambiar la sociedad. Tal vez no físicamente, concretamente, pero lo que sí nos ayuda es a pensarlo de otra manera, a buscar otros caminos, a relacionarnos mejor entre todas para lograr algo entre todas, porque una sola, un artista, una performance en escena, no va a ser el cambio, pero sí va a cambiar la mente de las personas que han estado ahí, ¿no? Como les cuento ahora que a mí me llenó de energía y me llenó de fuerza, asimismo cualquier persona que no necesita ser artista para eso, se siente sensibilizada, motivada, movida por lo que ve, por lo que percibe en escena, y eso lo puede transportar a su vida, a su cotidianidad. Puede, por ejemplo, dejar de mirar la forma tradicional de ser mujer y puede buscar nuevas formas de ser mujer y enfrentar los problemas, porque el patriarcalismo nos impone una norma con la que tenemos que luchar hombres y mujeres. Bueno, y de hecho son múltiples las actividades. Hay Transitando Huellas, la exposición fotográfica que recoge a través de una mirada retrospectiva esa labor creativa de diferentes mujeres que han estado vinculadas al desarrollo del arte y la cultura. Eso, justamente la memoria fotográfica es uno de los logros de este festival, porque ya lleva 120 mujeres que están representadas en fotografías a las que rendimos homenaje en esta memoria, ¿no? Es decir, la memoria está siempre presente porque la memoria nos va construyendo, con la memoria tejemos nuestra sociedad y sin esa no podríamos estar presentes siquiera, no podríamos saber quiénes somos. Entonces, esa memoria es importantísima. En cada encuentro se ha ido acumulando 10 nombres, 10 fotografías de mujeres que han entregado su talento y su obra a la sociedad. Una. Por ejemplo, en este año se va a añadir 10 nombres, entre ellos me acuerdo de Fresia Saavedra, que es una cantante tradicional del puerto de Guayaquil, que ya tiene 86 años y entonces va a ser homenajeada por esto, ¿no? Porque no nos centramos solamente al teatro, digamos que sería nuestra matriz, ¿no? Sino que nos abrimos a las artes escénicas, donde compartimos escenario con la música, ahora con los audiovisuales también, muchas con la performance, es decir, estamos más abiertas, ¿no? Y recordamos también en la literatura a Edna Iturralde y algunos otros nombres que no, lamentablemente, tengo ahí la lista. Pero bueno, son 10 nombres bueno, que se suman, ¿no? Nos unimos a ese reconocimiento a Fresia Saavedra. ¿Quién no recuerda a esta gran maestra de la música que actualmente continúa dando clases en el Museo Julio Jaramillo de Guayaquil? Su labor continúa, de lo que tengo conocimiento también ha sido parte del museo que se está creando aquí en la capital de los ecuatorianos. Es una madrina más de este museo, así que qué bueno. Bueno, de hecho habíamos ya conversado el día lunes que hay nuevas técnicas, nuevas formas también de comunicación a través de las redes sociales. ¿Cómo se han sentido ustedes en este quinceavo festival? Bueno, nosotros hemos estado con alguna presencia importante en las redes sociales. Hemos tenido una gran cantidad de personas que se han añadido, que nos buscan, que nos preguntan qué es lo que está pasando con esto del Tiempos de Mujer. Y lo que sí nos ha producido un poco de sorpresa es que, como es la primera vez, el primer año en que hemos sacado boletos, tickets con un precio, porque ya podemos hacerlo de acuerdo a las leyes, entonces siempre la gente está un poco renuente, ¿no? Le gusta que sean las cosas gratis. ¿Son sugerencias, precios sugeridos de cuánto? Está entre los $10 para una taquilla normal y los precio preferencial, ¿no es cierto?, $7-$8. Las personas que en este momento desean participar de este festival, ¿cómo hacerlo? Pueden venir, darse cita a la Casa de la Cultura y a los otros espacios. Sí, tenemos grandes, tenemos varios lugares, ¿no? Entonces, en nuestra página de Facebook de Tiempos de Mujer, ustedes pueden encontrar la programación y sobre todo en las funciones de teatro que son a las 7:30 en el Teatro Prometeo, como en el Patio de Comedias más tarde a las 21:30. Entonces ustedes ahí pueden adquirir la taquilla, los oyentes pueden adquirir ahí la taquilla y está nuestra información en la página Tiempos de Mujer del Facebook. Bueno, queremos agradecerte, Adela, por haberte dado cita acá al noticiero y Zona Cultura, hablarnos sobre el tercer día de este festival, las actividades que ustedes pueden compartir. Así que el próximo viernes también estaremos hablando de este festival, qué ha pasado, qué ha sucedido, abordaremos algunos de los temas. Muchas gracias por haberse dado cita y éxito. Muchísimas gracias a ustedes por acogernos y gracias a la Casa de la Cultura por este espacio. 7:24 a.m. No se olviden que nos vamos a una pausa y regresamos. Les dejamos con mensajes de Casa de la Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No me molestaría en lo más mínimo volver a la tierra después de mi muerte. Edith Piaf. Homenaje a Edith Piaf. No, rien de rien. La mujer que convirtió su tragedia en belleza y su dolor en canto. En la voz de la cantante brasileña, Edria Barbieri. La Camerata de la Casa de la Cultura se suma a este encantador homenaje. Le esperamos el 30 de noviembre a las 7:30 p.m. en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Homenaje a Edith Piaf. Las entradas estarán disponibles a partir del 22 de noviembre en la dirección de teatros de la institución. Donación sugerida, $10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Su sonido. Su historia. Amigas y amigos, les invitamos al concierto del año, al 13º Festival del Requinto en homenaje a Homero Hidrón. Este concierto se vestirá de gala y se llevará a cabo el viernes 30 de noviembre del presente año a las 8:00 p.m. en la Casa de la Música. Estarán presentes los virtuosos maestros y mejores exponentes del Requinto. Anderson Burbano de Colombia. Víctor Armijos Robles. Mario Andrés Gutiérrez. Carlos Falconí y Telmo Medina. Los esperamos y que viva Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Seguimos en este espacio de opinión con el propósito de compartir y brindar momentos especiales con aquellas personas que han dejado huellas en nuestra alma y en muchas ocasiones han sido olvidadas, los abuelitos. Hoy estaremos abordando el tema de invitación a todos quienes desean participar en el concurso Villancicos Navideños de Corazón, dirigido a todas las fundaciones que brindan atención al adulto mayor ubicadas en la ciudad de Quito. cuyo premio será una cena navideña para los miembros de la Fundación. Para conocer los detalles de la participación y cómo inscribirse, hemos invitado a la doctora Digna Ávila, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Qué gusto que me permitan hacer esta invitación a nuestros adultos mayores. Bueno, el tema ha sido el adulto mayor y con un propósito acercándose a la música y sobre todo en estas épocas navideñas que son más sensibles. Así es, Navidades para compartir. El Centro Comercial Naciones Unidas ha pensado en esta vez, es decir, compartamos un momento agradable con el adulto mayor, ¿no? Que prácticamente en Navidad siempre nos dedicamos a los niños, pero nos olvidamos de los adultos mayores. Yo creo que es muy poca la gente que compra un presente para el adulto mayor, para su abuelo y todo eso. O sea, nosotros esperamos que ellos nos den, y no es así. Creo yo que nosotros debemos volver a revivir la niñez de ellos, porque si nosotros observamos, los adultos mayores vuelven a ser como niños. Así que por eso nosotros hemos pensado en esta vez organizar un concurso de villancicos para ellos, o sea, y por ellos, ¿no? Entonces, convocamos a todos los a todas las fundaciones que se dedican al cuidado del adulto mayor a que presenten sus videos de villancicos en la administración del CCNU para nosotros proceder a escoger, a calificarlos y determinar cuáles son los ganadores. Se va a escoger 3 coros, de los cuales habrá 3 premios. Por supuesto, el primer premio es una cena navideña para los integrantes. Los que pueden participar pueden ser los mismos adultos mayores. Los coros, por ejemplo, de adultos mayores. Los coros de adultos mayores, si es que no lo tienen, también puede ser los representantes de ellos o hasta sus familiares. La idea es que les den ganando, en todo caso, la cena navideña. Y el segundo premio también será una sorpresa, al igual que el tercero. También de los coros que participen o que presenten sus videos y no han ganado, les ofrecemos el espacio para que ellos puedan presentarse. Ahora, una de las cosas, usted nos dice, este llamado es para todas las instituciones que deseen ganar este premio para un determinado grupo. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en sí? ¿Tengo que cantar un villancico en video y mandárselo? ¿Cómo tengo que hacer? A ver, en primer lugar tenemos las bases en las redes sociales del centro comercial, pero en sí les adelanto un poquito. O sea, usted prepara el video de un villancico y de ese villancico nos envían a la administración del CCNU o a las redes sociales del centro comercial y para nosotros poder observar. Vamos a hacer un escogitamiento preliminar. Vamos a decir, estos son los ganadores. Una vez que ya determinemos los ganadores, el día 12 de diciembre, que se inaugura el mercado navideño alemán, van a participar los 3 ganadores. Y allí tendremos igual un jurado calificador que escogerá al villancico ganador. Ahora, ustedes nos dicen, habrá de premio mayor una cena, ¿que implica para cuántas personas? Puede ser unas 100, 150 personas. O sea, no importa el número, lo importante es... No nos importa el número. Que manden ese video y que puedan ganar esa cena navideña para los viejitos. Hemos observado que, bueno, como son fundaciones gratuitas, tienen muchos integrantes. El primero que se inscribió, observé que tiene como 98 integrantes. Sé que por ahí llega una fundación hasta 300 integrantes, pero el cupo es de unos 200 integrantes, o sea que podemos nosotros darles la cena navideña. ¿Es la primera vez que ustedes van a realizar este concurso dirigido a los viejitos? Es la primera vez que nosotros organizamos. Siempre hemos organizado concursos de coros de colegios, de niños especiales, pero ahora hemos pensado ya en el adulto mayor. Bueno, usted acaba de mencionar, nos acordamos de todo, nunca pensamos en los abuelitos, y si pensamos, es el mismo regalo todos los años para el abuelito o la abuelita. Así es. Bueno, y el hecho de pensar ustedes en una cena navideña, a más de reconocer a esa persona, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? sabe que también hay que ver la participación, porque recuerde usted que, o sea, no solo en sí es la cena, si es que los adultos, o sea, los adultos mayores pudieran participar en los coros, sería excelente, porque ahí dan a conocer que todavía son útiles a la sociedad. O sea, lo ideal sería que ellos se presenten, que ellos se sientan importantes. Incluso nosotros tenemos en una parte de las bases las barras. Entonces, ¿por qué no la gente que aún puede movilizar se les acompaña a sus compañeros al coro? O sea, a ver cómo cantan. Entonces, ahí usted aparte de lo suyo, o sea, todavía existo, todavía vivo, todavía estoy aquí, o sea, y soy importante. ¿La inscripción es gratuita? La inscripción es gratuita, sí, no, imposible que cobremos, no. Bueno, ya saben, ahí atentos todos los miembros de los coros aquí en la Casa de la Cultura. Hay muchos coros en las diferentes instituciones, hay los coros del adulto mayor. Corran las voces para que ustedes puedan participar. Ahora, la pregunta también va, dentro de lo que ustedes están solicitando, ¿tienen que ser villancicos creados para este evento o puede ser un cover de otro de los villancicos tradicionales? Puede ser un cover de los villancicos tradicionales, o sea, no hay algo fijo que diga tal villancico, o que sea, alguien me preguntaba si un latinoamericano, un europeo, no, cualquier villancico con el que hagan una buena presentación, nosotros calificamos, o sea, se califica un poco de cosas, sobre todo las voces, la presentación. ¿Y hasta cuándo hay cómo escribir? Hasta el 28 de noviembre. Por lo tanto, sí le ruego que visiten las redes sociales para que vean las bases y nos puedan ayudar. ¿Cómo les encontramos? En el CCNU, a ver, tenemos en CCNU Facebook, el correo electrónico del CCNU es info@ccnu.com.es. Ya, ahí están las bases también que ustedes pueden encontrar para que puedan participar. Les invitamos a todos, nos unimos nosotros también a esta propuesta que me parece interesante por el hecho pues de dar énfasis al adulto mayor en estas épocas navideñas. Recuerde, las inscripciones usted las puede realizar hasta el 28 de noviembre, no tiene costo, puede participar también algún miembro de la familia cantando, haciéndose villancico para que pueda ayudarle a ganar también a esas personas que de pronto en estas épocas también nos estamos olvidando. Queremos agradecer a la doctora Digna Ávila por habernos acompañado y de alguna forma pues promover este concurso. Muchas gracias, les esperamos con los brazos abiertos. Así es, 8:35, nos vamos con, les dejamos con los mensajes de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Celebra a Quito y revive las tradiciones de nuestra bella ciudad en la octava edición del festival Canta Quito. En esta ocasión participarán Quinta Esencia, Cuerdas del Ecuador, Rondalia Quiteña y la cantante Ángela Valencia junto al Cuarteto Contrastes. Domingo 25 de noviembre, 17 horas. Entradas ya a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de Los Cuadernos de la Tierra, el gran poema de Jorge Enrique Adum. Pues sí, la historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. Martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esa vez no hubo entre mis dedos más dolor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y antes de irnos con nuestra siguiente invitada, les invitamos a escuchar que el Chaco se ha convertido en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. La ciudad chilena se prepara este año para recibir a más de 20 participantes y entre ellos se encuentran 3 ecuatorianos. El Chaco es un festival de arte que reúne a más de 20 galerías de arte contemporáneo, nacionales e internacionales. Para esta 10ª edición, se incorporó un comité editorial de selección compuesto por los expertos del mundo del arte, galerismo y curatoria. Patricia Reddy, Bernadita Mandiola y Juan Carlos Vendana, de Chile, Giancarlo Scagli, de Perú e Ignacio Sumacelich, de Francia. Chaco se ha consolidado como una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina. Ahí confluyen los espacios emergentes y de trayectoria dedicados a la exhibición artística. La Galería Ecuatoriana Más Arte, fundada en 2014, participará desde el 22 de noviembre en la edición del 2018 de este encuentro que se realiza en Chile. Los artistas que viajarán con más arte a Chaco son Saskia Fusán, Leonardo Moyano y Karen Miranda. Ellos participarán en Planta, programa que, según los organizadores del encuentro, reúne distintos espacios de creación de Latinoamérica que trabajan por medio de los nuevos modelos de gestión. Bajo la curaduría de los historiadores de arte chilenos Carolina Castro y Matías Allende, en Planta se presentan proyectos de creación gestión latinoamericana enfocados en la adaptabilidad y colaboración, alternativas de las galerías comerciales. Gabriela Moyano, directora de Más Arte, adelanta que las obras que llevarán de Saskia Fusán son Mine, Yours and Ours, piezas hechas en lana mediante la técnica del knit felting, en las que el artista representa la genitalidad femenina de manera indefinida. My Flows Are Otherworldly and I Want You to Look at Them, un trabajo en escultura que parecería exaltar la irregularidad del cuerpo femenino. El guayaquileño Leonardo Moyano expondrá Propiedad Privada, estudio de paisaje fronterizo de la serie Prácticas y Estrategia de Control, en las que reflexiona sobre un panóptico ubicado en el Cerro de Guayaquil como un elemento de vigilancia y control que además trastoca el paisaje en el que transita. Moyano añade a las representaciones de sus recorridos una nube que altera el horizonte y lo vuelve más abstracto. Humo es la propuesta fotográfica de Karen Miranda y la deriva del concepto de una deidad mesoamericana que afirma que nada existe por sí mismo, pero sí en la forma que queremos percibir el entorno. Guiada por este concepto, la artista retrata espacios que tienen carácter místico y ficcional. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ocho de la mañana con 42 minutos y seguimos en este espacio de opinión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Colegio de Arquitectos de Pichincha y la Comisión de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito vienen desarrollando el evento académico de alcance panamericano, que convoca lo más representativo de la arquitectura mundial durante 5 días en Quito. Esta es la 21ª edición de la Bienal de Arquitectura de Quito 2018, que este año conmemora 40 años de ediciones ininterrumpidas. Para conocer más detalles, damos la bienvenida a Alejandro Pinto, coordinadora general del BAC 2018. Buenos días y gracias por estar aquí. Hola, buenos días, gracias. Bueno, Alejandra, vamos por el tercer día, me parece, de esta bienal en la que se han dado cita a diferentes países. Contemos esos detalles, ¿cómo han visto ustedes el desarrollo del evento? Bueno, en realidad ha sido muy satisfactorio. Nosotros ya vamos 2 años planificando la bienal, entonces cuando llega la semana bienal para nosotros es súper interesante ver lo que hemos logrado y que se ve manifestado justamente en conocer a los invitados que vienen de fuera, a los invitados que vienen de otras provincias, y evidentemente también ver la satisfacción de nuestros asistentes, que más o menos hemos recibido alrededor de 2.000 personas en las distintas charlas y actividades que estamos proponiendo. Todo ha transcurrido normal, siempre existen algunas cositas que tenemos que ir resolviendo, pero es parte normal de la organización de este tipo de eventos. Dentro del desarrollo de esta bienal que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tengo entendido que lo hacen cada 2 años. Sí, la bienal es cada 2 años desde hace 40 años. Desde hace 40 años. Uh-huh. Bueno, ha tenido grandes reconocimientos esta bienal y que también ha tenido mucha relación con la declaratoria de Quito como la capital cultural. Sí, justamente tenemos un aniversario que coincide con los 40 años de Quito Patrimonio Cultural, y al cumplir la bienal también Quito 40 años de existencia, y nos pusimos como objetivo, además de manifestar estos 40 años de la bienal, también hacer un seminario específico que hable del tema de patrimonio para rendirle un poco homenaje a esta declaratoria de nuestra ciudad. Bueno, y vemos que la juventud está muy activa en la bienal, tanto estudiantes y obviamente la participación de diferentes universidades que están apoyándoles. Sí, en realidad mayoritariamente nuestro público es de estudiantes, alrededor de 80% son estudiantes que vienen de todas las facultades de arquitectura del Ecuador, viajan incluso de provincia, de Manabí, de Guayas, etcétera. Entonces hay como un intercambio muy interesante entre los estudiantes. Y por otro lado, en esta bienal hicimos una convocatoria en la que las universidades participaron activamente dentro del marco teórico de la bienal, por lo cual 19 facultades estuvieron participando, y no solo del Ecuador, sino a nivel internacional. Y eso hizo que vinieran varios estudiantes de fuera. Hay un grupo de estudiantes de Italia, de Colombia. Entonces se genera un intercambio muy, muy interesante con los estudiantes. Una de las cosas es que también ustedes están poniendo a flote en esta época es el uso de o conocimientos, experiencias de nuevos materiales que están dentro de la modernidad. Sí, bueno, cuando hablas de arquitectura, hablas de muchísimos componentes en la arquitectura, del aspecto social, del aspecto formal, del aspecto funcional, y claro, dentro de esto aparecen también estas posibilidades dentro de las materialidades que corresponden a lo que la arquitectura quiere expresar y para lo que va a servir. Entonces, todas estas cuestiones son expuestas por cada uno de los conferencistas, arquitectos, autores de estas obras que nos cuentan de dónde provienen las ideas para generar estos proyectos de arquitectura y de urbanismo. Cuando hablamos de ideas, significa que hay propuestas innovadoras. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención al público que se está dando cita? Bueno, en realidad hay una oferta muy, muy, muy diversa en esta bienal. Estamos desarrollando conversatorios y charlas en 4 espacios paralelos, por lo que en realidad todo lo que se puedan imaginar se está exponiendo en la bienal. Obviamente dentro de una línea bastante específica, que es el tema de la arquitectura integral, en donde lo que estamos tratando es de analizar unas obras que cumplan con unos componentes que pensamos son integrales, que tengan una visión clara con respecto a la cuestión estética, a la cuestión de funcionalidad, es decir, que tengan como varios componentes que las hagan unas obras integrales. Bueno, coméntenos su experiencia personal, Alejandra. Sabemos que usted está de coordinadora de esta feria, ahí presente la juventud. Sí, bueno, es una bienal que para nosotros es muy distinto a una feria, porque el objetivo es como intercambiar más conocimientos y no necesariamente, porque la feria a veces es como más de productos y así. La bienal es netamente un espacio académico, y eso es muy importante recalcarlo. Y sí, yo voy ya 8 años en la organización de la Bienal, y ha sido para mí muy placentero llegar a estos 40 años en una porción chiquita, a pesar de mi juventud. ¿En qué universidad estuvo? Yo estuve en la Universidad Católica. La Universidad Católica, ahí presente en esta Bienal. ¿Ha sido fácil para usted estar estos 8 años tras este trajín en la Bienal? Bueno, en realidad muy emocionante. La organización de un evento así genera muchísima adrenalina, porque cada 2 años, si bien la organización pareciera que es igual, hay nuevos conceptos, viene nueva gente, nos inventamos nuevos formatos. Entonces es muy emocionante trabajar en algo así. Bueno, ¿qué países nomás están presentes? Bueno, de conferencistas que han venido son alrededor de 15 países: México, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, España. Entonces hay muchísimas nacionalidades aquí. Y también en el tema del concurso, en donde participan proyectos construidos de todo el continente y del mundo, están participando 27 países. Entonces ha sido una participación muy interesante. Ya se cerró esta cuestión del concurso, ahora conoceremos quién es el ganador. Exactamente, el día de hoy a las 7:30 p.m, es un evento abierto en el Teatro Nacional, se dará lectura del veredicto del concurso de la Bienal, que es un evento muy importante en el que finalmente sabremos quiénes son los ganadores del concurso. En cuanto a la temática que ustedes han tomado en cuenta para esta Bienal, ¿tiene mucho que ver con la realidad de Ecuador? Bueno, siempre tiene que ver, porque el objetivo es que analicemos la arquitectura desde un punto de vista un poco más amplio, no necesariamente muy local ni del Ecuador ni de Quito, sino desde la amplitud que la arquitectura propone en el mundo, porque los cuestionamientos que tenemos aquí también son los que tenemos en otros países. Entonces, el objetivo que tiene la Bienal es ver cómo las personas aquí y en otros lados están resolviendo estos cuestionamientos, que tienen que ver con los aspectos sociales, con las cuestiones ambientales, etcétera. Entonces, esta Bienal plantea además la arquitectura integral, la arquitectura en sí misma. Entonces, evidentemente son cuestiones que nos corresponden también a los quiteños y a los ecuatorianos. De alguna forma, también en esta época se está abordando a ver a Quito dentro de 40 años, 2040. Sí. Justamente en la Bienal está expuesta esta exhibición en el Centro de Arte Contemporáneo, conjunto con otras muestras de la Bienal. Entonces sí, hay como esta presencia de esta visión que se tiene de Quito a largo plazo. Y de hecho, pues nosotros mirar estas propuestas de ver a Quito como un sueño, de hecho participarán también todas las instituciones ya para ir desarrollando estas propuestas. Sí, bueno, en la Bienal participan muchísimas instituciones, entre esas del municipio de Quito, y entonces estamos como colaborando constantemente para fortalecer lo que también está haciendo el municipio al ser un aliado importante para la Bienal. Bueno, lo que por acá me está escribiendo mi compañero es si habrá sobre la informalidad en la arquitectura de Quito. Bueno, en realidad ahora no estamos hablando mucho de los temas urbanos, sino ya un poco más arquitectónicos, pero de hecho dentro del seminario patrimonio que se realiza en el seminario el Teatro Capitol, hablamos mucho del tema de rehabilitación. Entonces ahí hablamos de cómo a partir de edificios que ya existen, que pueden estar en condiciones no necesariamente habitables, se puede generar nuevos proyectos. Entonces, la informalidad va un poco por ahí también, en el hecho de saber que si ya tenemos una construcción que está hecha, que es informal, cómo podemos formalizarla y que tenga todas las características necesarias para poder habitarla. Creo que no solamente pasa aquí en Quito, pasa en todo el país cuando hay esto, la informalidad que se da en el desarrollo de la arquitectura, y que a veces como que un poco nos resistimos a romper esa situación. Sí, alrededor del 60% de las construcciones en Quito, me parece, son informales. Es un porcentaje altísimo. Y que claro, ahí el Colegio de Arquitectos tiene una importante labor para que eso vaya disminuyendo, no porque nos interese solo como arquitectos, sino que la ciudad debe estar construida a partir de esta trabajo colectivo entre las personas, los arquitectos y todos los que hacemos ciudad. Bueno, de hecho, vamos para ir finalizando a conocer qué actividades se van a desarrollar, por ejemplo, hoy miércoles 21 de noviembre. Bueno, en las mañanas estamos desarrollando unos conversatorios que tienen que ver con el análisis de las obras que se propusieron dentro de la convocatoria académica. Estos están en cuatro espacios paralelos, en el Teatro Nacional, en la Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura, en el Teatro Capitol y en el Semblades. Y en las tardes tenemos ya las charlas magistrales que se desarrollan en el Teatro Nacional y en el Teatro Capitol. Y luego, el día de hoy, tenemos la lectura de veredicto, al cual están invitados, un evento abierto, que será a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional. Y finalmente, el día viernes, tendremos en la tarde la clausura, la premiación de la Bienal y un homenaje a dos arquitectos importantes para la arquitectura mundial. ¿Ya se conoce cuáles son? ¿El homenaje a quién será? Sí, es al arquitecto Germán Samper, un arquitecto colombiano, y al arquitecto Jaime Dávalos, arquitecto ecuatoriano. Perfecto, ¿y esto será a qué horas la clausura? La clausura será a las 6:30 de la tarde en el Teatro Nacional. Perfecto, ahí tenemos entonces esa invitación para que usted se pueda dar cita a la clausura de la 21ª Bienal de Arquitectura que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una oportunidad para que usted no se la pierda. Queremos agradecer a Alejandra Pinto por haberse dado cita acá en nuestro espacio de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y vamos a cerrar este espacio informativo a propósito de hablar de esta feria que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Concluimos contándoles a ustedes que dentro de los eventos por la inauguración de la edición número 21 de la Bienal de Arquitectura, desarrollada en nuestra capital, el alcalde de la ciudad, doctor Mauricio Rodas, planteó en su discurso la visión de Quito 2040 y su nuevo modelo de la ciudad. Este programa plantea 5 ejes importantes que ya están en ejecución. Uno de ellos, la creación del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana. Nos vamos enseguida con los detalles. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se inauguró la 21ª edición de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, misma que arrancó el pasado 19 de noviembre y que se extiende hasta el 23 de este mes. En esta ocasión fueron 40 años de ediciones ininterrumpidas que fueron celebradas por todo lo alto. En este acto, el alcalde de la ciudad, el doctor Mauricio Roda de Espinel, realizó la presentación de la visión de Quito al año 2040. El alcalde informó que 3.000 personas aportaron en la construcción de Visión de Quito al año 2040, incluyendo propuestas que se desarrollaron en el Hábitat 3, evento desarrollado acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fueron acuerdos de desarrollo sostenible, acuerdo de París sobre cambio climático, mitigación de riesgos, una agenda urbana y, por supuesto, todo en conjunto en materia de desarrollo urbano. Nuestra capital tiene una visión a plazo largo para orientar de modo consensuado con la comunidad un desarrollo sostenible de la ciudad que supere deficiencias crónicas, consolide fortalezas y aproveche oportunidades con avances tecnológicos. En cuanto a los datos y procesos, el alcalde de la capital comentó que a través del Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, INPU, se presentó ya la exposición Visión de Quito 2040 y su nuevo modelo de ciudad. Esta exposición es un resultado con un trabajo en conjunto entre varios actores de la academia, sociedad civil e instituciones municipales que buscan divulgar cómo se tiene como referente claro a un nuevo proceso de ciudad para los próximos años. Un alto grado de dispersión que ha mantenido como tendencia y ha generado dificultades a la economía y funcionamiento urbano ha permitido un alto incremento de la informalidad, dificultades severas en desplazamientos de personas, bienes y ocupamiento inadecuado. Todos estos elementos, por supuesto, analizados hacia una nueva visión que se tiene de la ciudad. Acompañado de varias autoridades, entre ellos los directivos principales de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito y el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, desde el Teatro Nacional brindó su discurso el alcalde Mauricio Rodas. Él precisa en sus palabras lo que a Quito le faltaría, referenciando a ciudades que cuentan con un marco institucional para la planificación. Para analizar las ciudades más exitosas en materia de desarrollo urbano, encontramos una coincidencia, y es que estas ciudades son aquellas que que han generado un marco institucional para la planificación a mediano y largo plazo. Ejemplos tan exitosos como los de París, como los de Medellín, como los de Curitiba, sirvieron como referente entonces para lo que queríamos hacer en el Distrito Metropolitano de Quito en esta materia. Un organismo en particular y personal a cargo fue los procesos que ha desarrollado el municipio de Quito con esta idea de la planificación. Creamos en el 2015 entonces el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, cuya competencia fundamental es justamente esa, la de pensar la ciudad a mediano y largo plazo, la de incorporar diferentes ideas, perspectivas, visiones para enriquecer el proceso de construcción de una ciudad a futuro. Tenemos, claro, un grupo de expertos muy solvente en el INPU, el Instituto Metropolitano de Planificación Urbana, encabezado por el arquitecto José Ordóñez, quien como misión fundamental emprendió la construcción de la visión de Quito al 2040. Varios años, grupos de personas y un amplio proceso ha traído consigo el proceso final de Quito 2040. En total, han sido más de 3.000 personas las que de una u otra forma han aportado a la construcción de la visión de Quito al 2040. Para el año 2016, cuando Quito fue sede, en este mismo lugar de hecho, de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, presentamos una primera versión de la visión de Quito al 2040. Este proceso conlleva 5 ejes trascendentales que fueron puntualizados por el alcalde Mauricio Rodas de Espinel. El primero nos habla de Quito como una ciudad abierta e inclusiva, una ciudad de oportunidades para sectores vulnerables, como es el caso de programas sociales. El primero de estos desafíos tiene que ver con hacer de Quito una ciudad abierta e inclusiva. Una ciudad de igualdad de oportunidades, en la que nadie se quede atrás. Una ciudad en la que se atienda de manera principal, prioritaria, a los grupos de atención vulnerable, a los niños, a las personas de la tercera edad, a las personas con discapacidad, a las personas en situación de calle. ¿Y qué estamos haciendo desde ya para avanzar hacia este ideal? Hemos impulsado una nueva visión en materia de política social en el Distrito Metropolitano de Quito, y un ejemplo concreto de aquello es el establecimiento de los Guagua Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. El segundo nos detalla a Quito como una ciudad global y competitiva que genere crecimiento, empleo y sea amigable con el medio ambiente. El avanzar para lograr hacer de Quito una ciudad global y competitiva. Una ciudad que genere oportunidades para el progreso, para el desarrollo de todos, que genere crecimiento económico y empleo de calidad de forma amigable con el medio ambiente. El establecimiento de una sede, de una zona especial de desarrollo económico, una zona franca, alrededor del nuevo aeropuerto de Tababela, para convertir a ese espacio en un polo de desarrollo logístico y agroexportador. El tercero nos presenta a Quito como una ciudad ambientalmente responsable y se refiere a enfrentar el cambio climático bajo diferentes procesos. Justamente hablamos de Quito como una ciudad ambientalmente responsable. Y este es un reto que hemos asumido con absoluta seriedad, porque estamos convencidos que es en las ciudades en donde se va a definir el combate al cambio climático, que sin duda es hoy en día uno de los principales desafíos que sufre la humanidad. Ya lo estamos haciendo. El cuarto punto nos habla de una ciudad diseñada para la vida, que eleve los niveles de bienestar, pensando en la densificación de las ciudades y crecer hacia arriba con todos los servicios y equipamientos. Cuarto desafío de nuestra visión tiene que ver con hacer de Quito una ciudad diseñada para la vida, una ciudad que eleve los niveles de bienestar de todos. Y ahí el diseño urbano es fundamental. El pensar en una nueva forma de impulsar el desarrollo urbano. Finalmente, el quinto punto detalla una ciudad que valore su pasado y futuro, pues la capital tiene un legado histórico en el casco colonial, por lo que fue denominada hace varios años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Durante los 50 y los 60, y ustedes saben esto mejor que yo, la tendencia mundial, sobre todo promovida en Estados Unidos, fue la de construir ciudades que se expandían tremendamente en base a la construcción de grandes autopistas y el uso del vehículo. Ahora nos hemos dado cuenta que eso era claramente un atentado contra el medio ambiente. Y de esta forma, como parte de los eventos por la Bienal Panamericana de Arquitectura, el alcalde Mauricio Rodas presentó Visión de Quito 2040, un nuevo modelo de ciudad. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, y nos hemos pasado unos minutos. Agradecemos a usted por habernos acompañado y a nuestro equipo informativo en controles, Diego Salazar, en la reportería. Miguel Arellano, Kevin Arcos, Alex Mora, Norberto Fuentes y su servidor Andrés Molina. Bueno, gracias también a nuestros compañeros que estuvieron acá en la conducción, a Fernando Torres. Gracias, Andrés. Y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Les esperamos mañana a 7:00. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00. Zona Cultura.